Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca una nueva edición, la número 42 ya de este programa, llamado Música, Cultura y Viceversa. Recuerdo el espacio radiofónico en el cual combinamos la cultura con la música. Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. 8 en punto de este miércoles, día 3 de mayo. Arranca la segunda hora del MCV en este espacio dedicado a la música y a la cultura. Música, cultura y viceversa, cada miércoles contigo por la tarde. En la primera hora de 7 a 8 hemos hecho un repaso, un amplio y variado espectro musical. Esta segunda hora toca soltarse la melena. Aunque tengamos calor, ponerse chupa de cuero, muñequera de pinchos. Esta segunda hora sube la distorsión musical y esta segunda hora se centra en el rock and roll. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y si no oíste nuestra primera hora, dirás que es eso del ANZAC. Es un acrónimo de Australian New Zealander Army Corps. Tropas militares de Australia y Nueva Zelanda. Es que estamos celebrando un día muy importante en ambos países, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. El día del ANZAC, que se conmemora cada 25 de abril, es festivo en ambos países. Y es que durante la Primera Guerra Mundial tuvo lugar un desembarco de tropas bajo mando británico en las playas de Galípoli, en la costa de la actual Turquía, por ese entonces Imperio Otomano. Combatieron soldados de varios países, de Inglaterra, Irlanda, pero a los que hacemos mención son a las tropas de Australia y de Nueva Zelanda, que sumaron 10 bajas en un día en ese intento de tomar por la fuerza las playas de Galípoli. Estamos hablando del año 1915. Fue tan dramático este hecho que no se planeó otro desembarco militar en una playa hasta 29 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso desembarco de Normandía en junio del 44. Pues al igual que la primera, esta segunda hora va a ir dedicada a bandas de Australia, bandas de Nueva Zelanda con propuesta rockera. La primera hora comienza haciendo mención a una película de Mel Gibson llamada Gallipoli. Del 81 vamos a ver con otra película de un entrañable actor australiano, Russell Crowe, del 2014. En la película de Mel Gibson se habla del antes de Gallipoli y el durante. Esta película de Russell Crowe habla del durante Gallipoli y del después. Russell Crowe en esta película de 2014 se mete en el papel de un padre que perdió a sus hijos en la batalla de Gallipoli y que va hasta Turquía para buscarlos. Y es que en este programa Música, Cultura y Viceversa nos encanta el cine. Música, Cultura y Viceversa, sección de Música y Cine. Reitero, la película del 2014 con Russell Crowe como protagonista, El Maestro del Agua, se tradujo al castellano. Una película cuyo tráiler va a sonar acto seguido en este programa. El príncipe Hussein le preguntó al hombre: ¿por qué es tan cara la alfombra que vendes? ¡Vamos, venid! ¿Cuál es la palabra mágica? ¿La que hace que vuele la alfombra? ¡Tangú! ¡Eso es tangú! Príncipe, quien se siente en esta alfombra podrá transportarse por el aire en un instante. ¡Bien, vamos a salir de aquí! ¡Todos juntos! ¡Tangú! Mi deber era proteger a mis hijos. Y les fallé. Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos. Tres hijos muertos. Elisa no pudo soportarlo. Los encontraré, cariño. Y te los traeré a casa. ¿Tienes una guía anticuada? No he venido a hacer turismo. Voy de camino a Gallipoli. Allí solo hay fantasmas. Le habrán dicho que esta es una zona restringida. No es seguro. Lo siento, no puede quedarse. Quizá podamos ayudarle. ¿Qué probabilidades hay de que los encuentre? Es el único padre que ha venido a buscarlos. ¿Quién es el turco? Hassan, el asesino. Aniquiló la mitad de mi batallón. Hemos encontrado a sus hijos, Edward y Henry. ¿Cómo supo que estarían allí? Arthur. Cuidar de mis hermanos y no meterme en líos. Si este es su hijo, Le hicieron prisionero. Él no murió aquí. ¿Está vivo? No lo sé. ¿Tienes esperanza? La esperanza me mantiene vivo. Los campamentos ya no existen. Vuelva a su país, señor Connor. Nadie me decía qué campamento enviaron a Arthur. Yo le acompañaré. Le prometí a su madre que los encontraría y los llevaría a casa. Valoro a un hombre por lo que quiere a sus hijos, no por lo que el mundo les ha hecho a ellos. Si al final encuentra a su hijo, ¿qué piensa decirle? El maestro del agua, película de 2014 con Russell Crowe como protagonista. Reitero, Russell Crowe es un padre que viaja desde Australia a Turquía a buscar los cuerpos de sus hijos que perecieron, posiblemente, los tres en la batalla de Galípoli. Batalla que tuvo lugar en abril de 1915, por la cual se celebra el Anzac, al cual va dedicado el programa de hoy. Una película que además tiene la ventaja que, además del punto de vista de un australiano, Russell Crowe también muestra el punto de vista de los otros combatientes en la batalla de los turcos. Dicho lo cual, es hora de poner rock and roll a nuestras vidas y a nuestras bandas sonoras. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Eso sí, conviene destacar que la primera propuesta rockera va a llegar a cargo de una banda New Wave, banda que sonaba ya en la primera hora, el caso de Mental As Anything. Una banda, reitero, fundada en Sydney, Australia, allá por el año 78. Vamos a escuchar lo que fue su séptimo disco de estudio, Cyclone Raymond, publicado en septiembre del 89. Eso sí, un single, el primero del mismo que se extrajo un poco antes, en noviembre del 88. Y una canción en la cual querían rendir homenaje al padre del rock and roll, Chuck Berry, este artista nacido en San Luis, Missouri, y que falleció en marzo de 2017, hace 6 años. Y un himno que Chuck Berry publicó en mayo del 57. Canción llamada Rock and Roll Music sonará ahora en antena, la versión a cargo de la banda de New Wave, de los chicos de Mental As Anything. Tema ideal, creo yo, para ponernos las pilas, para calentar los motores para esta hora de música, cultura y viceversa dedicada al rock and roll. Rock and Roll Music, original de Chuck Berry, versión de esta banda de Australia, versión de Mental As Anything. Just let me hear some more. Against market jazz, unless you try to play it too darn fast. A little beauty on the melody, until it sounded like a symphony. Why go for that rock and roll music? Any old time you use it, got a bad beat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be white for music. If you wanna dance with me, if you wanna dance. tema original de Chuck Berry, este Rock and Roll Music del año 57. El padre del rock and roll que fallecía, recordémoslo, en marzo de hace 6 años, en 2017. Versión a cargo de esta banda de Sydney, esta banda llamada Mental as Anything, que practican New Wave, pero pese a eso se marcaron esta versión, que publicaron como single en noviembre del 88, la que fue su disco de septiembre del 89, Cyclone Raymond, el séptimo para ellos. Y seguimos en esta segunda hora viajando por Australia. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Time of arrival, 9:30 a.m. Been up before the sun and now I'm tired before I even begin. Now you're flying. I got so much work in front of me. Really flying. It stretches out far as the eye can see. I can see. Spend half my life in airports doing crosswords or attempting to sleep. And when the bar is open, then you'll often find the warming a seat. Now you're flying. I never find a place where I can stay. Really flying. I'd rather be 1,000 miles away. 1,000 miles away. Working for yourself sometimes ain't all that it's cracked up to be. Disco lanzado un 5 de abril del año 91, disco llamado Kinky, disco grabado por la banda de Australia, la banda de Sydney, llamada Hoodoogurus, un disco que, repito, salía en el 91, el quinto para su discografía, y un mes de abril, que es un mes importante a la historia de este país de Australia, pero no por lo que pasó en el país del hemisferio sur, sino por un evento que pasó muchas millas lejos de allí. 1000 Miles Away, mil millas lejos, el tema de esta canción, el título de esta canción de la banda Hoodoo Guru. Si es que, repito, el mes de abril se conmemora el día 25, un día importante en la historia de Australia, ya que dicen que fue el día que esa nación comenzó a sentirse como tal. Primera Guerra Mundial, año 1915, batalla de Galípoli, en la península otomana, actual Turquía, por los Dardanelos. Allí tuvo lugar esa batalla que supuso la muerte de muchos soldados de la ANZAC, de la Australian and New Zealand Army Corps, de la Armada Conjunta de Australia y Nueva Zelanda, que lucharon por la Commonwealth, por el Imperio Británico, del cual eran colonias. Ese día, ese esfuerzo, ese sacrificio que comenzó a sentir la independencia y el futuro de este, de esta colonia como una futura nación, mejor dicho. Pues hoy Australia va a ser nuestro destino musical. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Hemos dicho esa fecha del 25 de abril del año 1915, día clave en la historia de Australia, pero sin embargo no es el Día de Australia, que es un día llamado Día de Anzac, día en el cual se celebra en Australia ese sentimiento de nación y se hace un homenaje a sus soldados, en especial a los que combatieron en esa batalla de la Primera Guerra Mundial. El Día Oficial de Australia es un día 26 de enero del año 1788, hace ya, por lo tanto, más de 200 años que el primer inglés llegaba a Australia y no fue para algo bonito. El señor James Cook, que llegaba a Australia en el año 1770, 8 años más tarde, se estableció allí una colonia penal en Nueva Gales del Sur. Ese fue el día que se conmemora como Día de Australia, el 26 de enero de 1788. Repito, ese día el Imperio Británico reclamaba la isla para ellos, para, como bien te hemos contado, instalar allí una colonia penal, es decir, para llevar allí a los presos que abarrotaban las cárceles de Londres y que no cabían, y que los trasladaron a Australia, un país que, eso sí, no estaba vacío, pese a que haya muchos kilómetros de desierto en su geografía. Desde hacía 46.000 años vivían allí los aborígenes, de los cuales también vamos a hablar hoy en este programa. Pero antes vamos con el cine australiano, una película, bueno, mejor dicho, una trilogía de películas que hace poco vio su cuarta entrega, con Mel Gibson, como no, uno de los actores más famosos de este país. Sin embargo, la canción que va a sonar ahora no es de un artista de Australia. Pero eso sí, como bien te he dicho, forma parte de la banda sonora de una película en la cual actúan tanto Mel Gibson como la propia artista que va a sonar ahora. Yeah. La voz de Tina Turner, como no, poniendo la banda sonora de la que fue la tercera entrega de la saga Mad Max. Año 85, Más allá de la cúpula del trueno, era la tercera y hasta no hace mucho última entrega de esta saga. Y la última que tuvo a Mel Gibson en el papel principal, que compartió el reparto con ese artista Tina Turner, que también se encargó, ya que estaba por allí, de colaborar en la banda sonora de esta película. También hay que recordar que las dos primeras entregas de Mad Max, las del 81 y la del 79, la banda sonora corrió a cargo nada más y nada menos que de Brian May, el miembro de la banda Queen. Pues este clásico del cine australiano, Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, que nos ha llevado con la voz de Tina Turner y que también nos recuerda en sus escenas los paisajes de los desiertos de Australia y, como no, la película que acaba en esa apocalíptica Sydney del futuro. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Vamos a seguir con Mad Max en la cúpula del trueno. Dentro de ese reparto de los actores hemos citado tanto a Mel Gibson, la estrella australiana de cine, como a Tina Turner, la estrella de la música, con su incursión en el cine. Vamos ahora con otra estrella de la música, de un nivel algo menor al de Tina Turner, pero también importante. Un cantante australiano, de una banda también de Australia, que hizo un papel en esa película Más allá de la cúpula del trueno. Luego te contamos quién es. Vamos a escuchar primero lo que es su banda, Rostatu. Hijo de padre de Australia, madre de Mauritania, señor Angry Anderson. La voz desde el año 1977 de esta banda que sonó, Rostatu. Lo dicho, realizó un papel en esa película Mad Max 3, la cúpula del trueno. Y de hecho ese papel y su incursión en el cine supuso una ruptura en esa carrera, en la carrera de esa banda que estaba en su pleno apogeo por ese entonces, año 84. Su cuarto disco sonó en antena, Southern Stands, lo cerró este décimo corte. The Radio says Rock and Roll is dead. La radio dice que el rock and roll está muerto. No será el caso de esta. Pues lo dicho, el señor Angry Anderson, que también en su juventud fue abogado y por ello fue conmemorado por el Parlamento de Australia. Pues actor, cantante, abogado, el señor Angry Anderson. Vamos ahora con una historia algo más triste. La del líder de la siguiente banda que vamos a escuchar, cuya muerte es una de las más tristes de la historia del rock y de hecho sirvió de inspiración para la película de la cual vamos a hablar ahora. Una película, eso sí, de Norteamérica llamada Rockstar, y en su banda sonora se incluye una canción de esta banda, INXS, Inches, banda de Australia, con esa triste muerte de su cantante en los años 90. Y la canción que se incluye en la banda sonora de esta película va a ser Devil Inside, canción que seguro que te recuerda ese peliculón, Rockstar. The devil inside. Yeah, yeah, yeah. Año 2001 se estrenaba la película Rockstar, en la cual esta canción se incluye en su banda sonora. El tema de la banda de Australia ENXX, Devil Inside, una película, como bien saben, que recrea el cambio de vocalista que hubo en su momento en la banda británica Judas Priest, la marcha de Rob Halford y su suplencia por un fan de la banda que es de Ripper Owens, y en la que también se hace una pequeña mención a este personaje que canta la canción de antes, Michael Hattage, que se había suicidado 4 años antes, un 22 de noviembre del año 1997, con la edad de 36 años. La verdad que en los 90, Kurt Cobain y Michael Hattage fueron dos muertes muy polémicas en el mundo del rock. Pues recordando esas dos películas, la australiana Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, y la norteamericana Rockstar, pero con esta banda de Australia en su banda sonora, vamos ahora a explorar otros rincones de Australia. Vamos a quedarnos en un especial de Australia con una banda que, por supuesto, no podía faltar en él. Una banda así que sus miembros, o al menos parte de ellos, tienen origen escocés. Se fueron mudando varios hermanos, varios miembros de la familia, poco a poco, desde Escocia hasta Australia. Hablamos, por supuesto, de la banda que encabeza, o que encabezaron, mejor dicho, los hermanos Malcolm Young, ya fallecido, y Agnus Young, el líder y el pulmón de esta banda. Su primer disco se publicó en marzo del año 1975, disco publicado solo en territorio australiano, la primera versión de este disco que luego ya se publicó a nivel mundial. Y una canción que posteriormente en la publicación mundial él no se conservó, únicamente se puede escucharse la versión australiana de este disco, va a ser la siguiente propuesta en antena. El sonido primitivo de AC/DC, eso sí, ya con Bon Scott como cantante, y la canción Stick Around. We'll be right back. Por supuesto que no podían faltar en un especial de rock australiano AC/DC. Su primer disco, la primera edición del High Voltage, publicada tan solo en Australia en febrero del año 75. Antes dije marzo, no, en febrero. Al frente, como no, los hermanos escoceses, Malcolm Young y Angus Young, ya contaban con la voz de Bon Scott en esta primera grabación, aunque repito, AC/DC tuvo previamente otro vocalista. La última vez que el señor Bon Scott se subió a un escenario fue en el plató de Televisión Española para hacer una grabación para el programa Aplauso, ese año 80. Fue, repito, la última vez que se le vio en un escenario. Eso sí, fue playback, pero sí que hizo el esfuerzo de subir con su banda a un escenario. Esa grabación que está en los archivos de la Televisión Pública Estatal, a la cual pues no se le ha dado toda la cobertura que tal vez merecería. Y el disco que sonó antes lo produjo, otro escocés que se mudó a Australia para hacer su carrera musical. El hermano mayor fue, repito, productor de las primeras grabaciones de AC/DC. Y previamente, en los 60, ya triunfó en la escena musical de Australia con la banda de Easy Beats, banda que en el año 66 grabó este hit de la música de este país del hemisferio sur, este Friday on My Mind. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. El hermano mayor de Malcolm y Angus Young, George Young, en los 60, fue uno de los primeros hermanos de la familia en viajar a Australia, desde Escocia. Y allí triunfó con esta banda de Easy Beats, año 1966, grabaron este Friday on My Mind. 9 años más tarde produjo la primera grabación de AC/DC, que sonaba previamente en este programa. Escoltes Aldaia Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Y vamos ahora a contar una parte de la historia de Australia menos agradable. Como saben, a Australia llegaron los ingleses, dejaron allí a sus presos, y eso afectó en la vida de los habitantes que llevaban viviendo allí 46.000 años más. Los aborígenes de Australia. Vamos ahora con algunas canciones que tratan esta temática. La primera, un clásico del rock and roll, que seguro que lo has escuchado mil veces y que tal vez no hayas caído en que trata de esta temática, y cuyo cantante, el de esta banda, fue ministro de Educación, Infancia y Juventud en Australia entre 2010 y 2013. Eso sí, la canción la grabó mucho antes. La canción se grabó en su disco Diesel and Dust, el sexto disco de esta banda, publicado en el 87, y una canción que seguro que te suena. Out where the broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while año 87, era el sexto disco de esta banda, los chicos de Midnight Oil. Diesel and Dust era el nombre de este disco, Diesel y Ceniza, Combustible y Ceniza. Y un disco que se grabó después de una gira que les llevó un tiempo por diversas aldeas y reservas de aborígenes en el centro de Australia, en esa zona desértica. El nombre de esta canción, el Beds Are Burning, las camas están quemándose, dicen que es el ruido que hacían las ruedas de los vehículos que transportaban a músicos e instrumentos por el desierto australiano para poder realizar la gira en esas remotas aldeas y reservas de los indígenas. Y 13 años más tarde, en verano del año 2000, la banda tocó esta canción en directo en el Estadio Olímpico de Sydney, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de ese año, del año 2000. Entre el público estaba el primer ministro John Howard, quien negó, o quien no usó, mejor dicho, esos juegos para aprovechar, para pedir disculpas y una reconciliación simbólica con los aborígenes australianos. Por eso, la banda actuó vestida de negro con la palabra sorry en su vestimenta, la palabra perdón, y querían que esa actuación fuera una especie de disculpa con los aborígenes que llevaban viviendo en Australia muchos más años que los ingleses, que recuerdo llegaron en el año 1770. Un año antes, James Cook llegó a Nueva Zelanda. Un año más tarde, pisó la costa occidental de Australia. La costa oriental, perdón, la que está frente a Nueva Zelanda. Y 18 años después, se estableció como cárcel, como una colonia penal, Australia, para enviar a los presos que abarrotaban y no cabían en las cárceles de la colonia, de la metrópolis de Inglaterra. Y por eso es un día muy polémico, ese Día Nacional de Australia, sobre todo para los aborígenes. Y esa temática también la trata la siguiente canción, a cargo de otro clásico del rock australiano, la banda Goanna. Y vamos a hablar de algo que se ve mucho en el desierto de Australia, como bien puede verse en las escenas de la película Mad Max, de la cual antes hemos hablado, todas las escenas de la trilogía original y también de esta cuarta última entrega. Solid Rock, las rocas sólidas, ese paisaje arenoso con rocoso de los desiertos de Australia, que queda muy bien plasmado en la siguiente canción, otro clásico del rock del país del hemisferio sur. Repito, la banda Goanna, su clásico Solid Rock. Sacred. canción llamada Solid Rock, incluida en el álbum debut de esta banda, la banda Guana. Álbum publicado en septiembre del 82, Spirit of Place. Y una canción que habla sobre Uluru, esa gran roca, ese monte sagrado de los aborígenes de Australia, a la cual hace referencia con su nombre y su letra. Y también, por supuesto, hace referencia a la invasión europea de Australia y a su trato, a su maltrato, mejor dicho, la población autóctona a los aborígenes de Australia. Y una canción que se inspiró en un campamento de 10 días que en el año 80 hizo un miembro de esta formación musical. Pues creo yo que completo repaso al rock australiano, aunque ojo a lo que va a venir ahora. Hemos hablado de los aborígenes, pues también tocan música rock y buena. Vamos con un grupo formado por australianos aborígenes, por australianos nativos, que practican un rock and roll muy interesante. Su nombre, South East Desert Metal, metal desde el sudeste del desierto. La canción se llama Eagle, haciendo esa metáfora a que esperan algún día poder volver a volar. Pues repito, una banda de Australia compuesta por aborígenes, South East Desert Metal. Ojo a esta canción, que bien suena, Eagle. Yeah. Eagle, Fly Free, Ser un Águila, Volar Libre. Los sueños de esta formación de Santa Teresa, Australia, compuesta por aborígenes de este territorio. Su nombre, South East Desert Metal, su disco debut de octubre del 2015, disco homónimo a la banda, su segundo corte era esta canción Eagle, con la cual cerramos. Por mi parte nada más, un saludo cordial de quien te habla, José Bautista, hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.